Bueno, pues la foto está, estamos con motivo de del reinado de María Ángeles Cedrón, que su padre se llama Antonio Cedrón. Este se llamaba Jesús Carabias, don Manuel González Almeida, Juan Antonio Contreras, mi marido, este Florentino y Julio de la Torre. Y ellas, esta es Maribel, María Ángeles Cedrón, ya digo, y Mari Carmen de la Torre, sobrina de Julio de la Torre. Estas otras, bueno, esta también, Reyes, también. Estas otras dos no sé cómo se llaman, hija, estas tres. Son de aquí, pero no sé cómo se llaman. Pues claro, concejal del Ayuntamiento de Ferias, pero no sé, a ver en esta. Del 75, porque mira, Ah, eso es visita del interesante. ministro de Planificación del Desarrollo. Eso, porque fue cuando nombraron reina a María Ángeles Cedrón. Entonces, el estar nosotros aquí, vamos, mi esposo, es porque estaba de concejal en el ayuntamiento. Iban todo don Manuel González Almeida era alcalde entonces, ¿eh? Y mi marido era concejal, don Florentino también, don Julio de la Torre también, don Jesús Carabias también, y don Antonio Cedrón, porque era padre de la reina. Ese no estaba en el ayuntamiento, pero al ser padre de la reina estaba, claro. Porque una vez aquí nombraban rey, no reina, sino como si fuera a decir la más guapa de Peñaranda. Y según los aplausos que diéramos la gente, pues así elegían, salían dos o tres elegidas, ¿no? Esto ya hace muchos años. Y entonces eso, estábamos en la Plaza Nueva, me acuerdo concretamente, que hay en el edificio central hay una terraza y ahí se ponían a las que habían elegido de las cuatro o siete Peñaranda más guapas, entonces salían allí. Y está Marisol, por ejemplo, claro, la gente aplaudía. Y según los minutos que estuvieran aplaudiéndola, o estuviéramos, vamos, pues la elegían a la que. Luego ya no. Y ya cambiaron, ya la nombraban ya directamente, pues en los grupos de peñas y eso, las eligen. Las amigas de las peñas y esto. En este caso no sé si sería peñas, porque ahora sí, ahora son las peñas las que eligen a la reina de las ferias, aquí ahora, estos años. Ah, el restaurante, pues el Marbella.